vuestras cabezas como un ladrillo, como un martillo. Nosotros, valientes, nos quitamos la ropa a bajo cero y salimos a correr en busca de la luna, en busca de la arena, en busca de todo aquello que nos inspira, que nos hace un poquito, solo un poquito más libre. Los niños del planeta gritando en la noche. Beautiful boys. Born illegitimately to a whore, most likely. He became an orphan. Oh, what a lovely orphan. He was sent to the reformatory. 10 years old was his first glory. Got caught stealing from a nun. Now his love story had begun. Buenas noches, amigas y amigos del sótano. Este es un programa de música, poesía y conciencia. Un programa que los niños del planeta realizamos todos los miércoles. Bueno, a veces se me escapa la risa floja cuando digo esto. Que intentamos realizar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio San Javier. Desde Radio San Javier en el 90.3 de la FM, emitiendo para todo el puto Mar Menor a través de la frecuencia modulada y emitiendo a través de internet, a través de marearock.com, radiomarearock.com y a través de radio.sanjavier.es. Así que, como oís, no tenéis excusa para no sintonizar de alguna manera o de otra, con este espacio de radio una hora a la semana en el que los niños del planeta pues intentan desnudar un poco su alma y el alma de todo aquel que se atreva, todo aquel amigo que se atreva a poner un cachito de sí mismo en este espacio, espacio de música, poesía y conciencia, un lugar para compartir. Compartir ideas, música, pensamientos, noticias, bueno, de todo un poco, todo eso que nos hace un poquito felices o infelices a cada uno. Hoy empezamos una nueva temporada aquí en el sótano, después de una obligada paréntesis, una parada en boxes obligada por motivos de inspiración, de salud, de quehaceres, de viajes, bueno, un montón de cosas que nos han alejado de nuestro queridísimo micrófono, donde nos desnudamos, donde divagamos, donde intentamos poner el dedo en la llaga y compartir un poquito, compartir algo. Esta va por Palestina. Ajá. Ahora, ¿quién es el asesino?, decía Sociedad Alcohólica en este tema, Nos vimos en Berlín. Eso es lo que nos preguntamos más de uno. ¿Quién es el asesino ahora? ¿Quién está cometiendo un genocidio? ¿Quién está permitiendo este genocidio, esa masacre sin piedad ante civiles, ante niños, ante mujeres y ancianos? La verdad es que la situación en Gaza es increíble. Como un país pseudo civilizado como pueda ser Israel puede imponer esa situación de terror, de terrorismo permitido, metiendo sus tanques, sus misiles, sus ejércitos para acribillar a sangre fría a gente, a civiles, con cualquier excusa. Por ejemplo, que están buscando a algunos terroristas. Bueno, aquí es cuando algunos nos dudamos quién es el terrorista, quién es el asesino. Y peor aún, ¿por qué permitimos eso? ¿Por qué Occidente? ¿Por qué Europa? ¿Por qué la policía del mundo, como es Estados Unidos, no hace nada? A lo mejor es que hay algo ahí. Ya lo decía el chico de Ocaña, quien quiere la guerra es que tiene algo con ella. Decir que España pues está vendiendo armamento a Israel por valor de 1 billón de euros, por 1.500 millones de euros, por una barbaridad, con muchos ceros. Bueno, habría que pedirle a esas empresas españolas de armamento que no vendieran armas a terroristas. Al igual que seguro que si una armería de barrio vendiera una pistola a una etarra de ETA, pues pondrían la mano, el grito en el cielo. Pues yo pido lo mismo, que a esas empresas que están vendiendo armas a países que practican genocidios, pues se les llamara la atención, salieran los medios de comunicación y se les señalara con el dedo. Bueno, lo que pido yo es casi utópico, pero se pide. Se pide porque para eso somos ciudadanos de países democráticos, para opinar, para exigir, para solicitar, para implorar que no se cometan más asesinatos. Me da igual quien empuñe un arma, quien mata es un asesino. Me da igual que sea de un ejército o de una guerrilla, de un grupo armado, o que sea una persona que asesina

Llego a la playa, cogió la patera. Me voy pa' apañar la madre patria. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Fire! Hoy va un poco el tema de los oprimidos, de los machacados, de los que se ensañan con el más débil. Comentábamos la situación de Palestina, de Israel, de la masacre que está habiendo en Gaza. Bueno, nosotros abogamos por una cuestión, por una solución diplomática, porque la gente se entienda hablando. Cuando alguien impone su fuerza, impone la fuerza para conseguir algo, pues pierde toda justificación. Y bueno, la verdad es que es increíble lo que está pasando. Lo estamos viendo en imágenes, en declaraciones. Y bueno, oí las declaraciones de la ministra israelita, que se sorprendía, se escandalizaba de situaciones, de actuaciones antisemitas en el mundo. Y ayer hablaba con Charlie Mondadientes, el que realiza el programa los martes por la noche en esta casa, de 10 a 11, el programa Blue Moon, que, claro, tampoco hay que juzgar a la persona o a la etnia o a la nacionalidad de los judíos, de los israelitas, por la acción de su país. Es como pensar que todos los yanquis son unos hijos de puta porque Bush hizo lo que hizo. O que hace 8 años todos los españoles teníamos el mismo pensamiento que Aznar. Bueno, eso es un poco generalizar y sería un poco injusto. Pero también decir que si la repulsa en el mundo es generalizada contra la actuación del gobierno israelita, pues bueno, habría que escuchar un poco a los ciudadanos del mundo, se expresen como se expresen. Hemos escuchado la colilla del último disco de Albert Pla. La diferencia es el nombre del disco. Genial, genial este Albert Pla. Hablaba de los oprimidos mexicanos en mano de la policía yanqui. Ahora vamos con un tema de Javier Corcovado, nuestro queridísimo Javier Corcovado. Genio y figura, siempre lo diremos. Es uno de nuestros tótem aquí en el sótano. El tema se llama Susurro, del disco Editor de Sueños. No habla específicamente de una situación de opresión, de machacar a los débiles, como decíamos antes, pero tiene una frase que nos cautivó. Bueno, vamos a escuchar el tema y ahora os digo la frase. Mucho tiempo que no veo el amor en los demás. Ya nadie sonríe ni dice la verdad. Guerras, torturas y engaños en la televisión. Y lo único que puedo hacer es susurrar esta canción. Veo alejarse la espalda de mi juventud entre campos de amapolas y sombras de multitud. las palmeras tecleando con sus uñas en el sol. Los versos invisibles de los perfumes de tu amor. Ay, de tu amor. Se ha perdido en el pensamiento del mar. Me rozan tus pestañas las heridas al recordar que la humanidad se hunde en su propia necedad. He perdido el manual del odio respirando tu amor y tu espalda, las estrellas nos dormirán. Todas las canciones del mundo se borrarán. Todos los recuerdos y los males se ahogarán. Y solo habrá música en tu cuerpo, mi amor. Y en Javier Corcovado es genio y figura. Hitos de sueños se llama este disco, la canción Susurro. La frase que os decía, que por el motivo que he puesto esta canción, era: he olvidado el manual del odio respirando tu amor. Ese es nuestro deseo esta noche. Que todos los seres humanos, que todo habitante del planeta Tierra olvide el manual del odio, ya sea respirando el amor de nuestra bien amada o respirando cualquier cosa que nos apetezca. Anoche aquí en Blue Moon, en el programa de Charlie Mondadientes, hacía un programa de declaración de principios, un poco poniendo grupos de música que iban a marcar el estilo. Nosotros, inconscientemente, estábamos haciendo algo parecido. Esta noche, aparte de reivindicar la paz, queríamos marcar un poco el rollo de nuestro programa. Albert Pla, Carcovado, Coco Rossi. Hemos hecho un cambio de sintonía para quien nos siga. Para quien nos siga, ya sea por la FM o ya sea por internet, saludar a todos aquellos que se conecten vía radio.sanjavier.es, buenas noches, maquinista y demás, y a todos aquellos que se conecten vía marearock.com. Pues seguimos con nuestra declaración de intenciones vía musical. Politic Kills, Manu Chao. Políticos asesinos. Politic needs your mind. Politic needs human beings. Politic needs lies. That's why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Drugs, politic use bombs, politic need torpedoes, politic needs blood. That's why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Politic need force, politic need cries, politic need ignorance. Politic need lies. Politic kills, politic kills, politic kills. Politic kills, politic kills, politic kills. Politic kills, politic kills, politic kills. Politic kills, politic kills. Cries. Politic need ignorance. Politic need lies. Politic need force. Politic need cries. Politic need ignorance. Politic need lies. Politic kills, políticos asesinos. Recordad que las guerras las organizan los políticos y también las pueden parar los políticos. Y recordar que los políticos no son más que funcionarios contratados durante 4 años gracias a que hemos metido un papelito en una urna de cristal y que también se pueden descontratar si no hacen lo que queremos, lo que nos gustaría que fuera. Así que tengan en cuenta estos funcionarios al servicio del ciudadano, que al ciudadano no les gustan las guerras, ni les gusta que se asesine a gente, y que por favor intenten parar la masacre lo antes posible. Seguimos con esta mierda. Esto es El Sótano, un programa de música. Música, poesía y conciencia. Los miércoles de 10 a 11 de la noche. Seguimos con músicos que nos marcan el camino. Gani nam bari nam, gani nam bari nam, gani nam bari nam. Atua ba. Fermín Muguruza con su reciente disco de título impronunciable. Se llama Antismatic Lion Sound System. Este era el corte 8 de este disco. Bueno, Fermín Muguruza es uno de los barcos estandarte del pensamiento del sótano. Por desgracia, creo que no lo vamos a escuchar en directo por esta zona, así que tendremos que hacer miles de kilómetros para escucharlo en directo en toda Europa, en México, en Sudamérica, antes que escucharlo aquí. En ya no solamente la región de Murcia, sino Valencia, Almería, Albacete. Nos costará trabajo poder escucharlo. Ganas tenemos, la verdad. Sigues en el sótano. Miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio San Javier. Podéis poneros en contacto con los niños del planeta de diversas maneras. ¿Para qué cojones queréis poneros vosotros en contacto con los niños del planeta? Os preguntaréis. Pues bueno, para saludarlo primero, porque es de caballeros ser cortés. Después, pues para sugerir música, conciertos, libros, películas, los que os dé la gana. Nos encanta conocer música nueva, artistas nuevos, creadores nuevos. Para pedir canciones, para que hablemos de algún tema, para que demos eco de un concierto de vuestro grupo de música o pongamos algún tema de la maqueta que acabáis de grabar, para lo que sea. También aceptamos insultos, amenazas y palabras malsonantes, cualquier cosa, incluso, fijaos lo que os voy a decir, invitaciones a una caña, a una cerveza también aceptamos. Así que podéis poneros en contacto con los niños del planeta de distintas maneras. Coger boli y papel y apuntar. En la más inmediata, vía telefónica, en horario de directo, en el 968-57-3600, teléfono directo de la emisora. Así que si alguna vez escucháis de fondo un teléfono, es que nos estáis requiriendo. Una manera muy tradicional, correo postal. Al apartado de correos 133, San Javier 30730, Murcia, España. Ahora tengo que decirlo de España porque con esto de internet nos podéis escuchar de cualquier parte, incluso de Toulouse, de Francia, bueno, o de Brasil, donde queráis. También podéis mandar un correo electrónico, fácil, barato, limpio y sencillo. El sótano MPC, todo junto en minúscula, el sótano MPC @gmail.com. Y, por supuesto, la manera favorita de los niños del planeta, buscarnos en los bares. Izango Milioiak Itzuliko naiz eta izango Milioiak Itzuliko naiz eta izango بما بفلتو يرفع بيم ورف من جيل لجيل راس واحد ممكن يلهم ملايين نعم ايش قديش انت ممكن ضحي عشان الغير امن بشي زلا راح تموت من غير شي بدك تطير ومسوي ادفع وعي اكتب ضحي قاتل ضوي الظلمات ولا السماعة سمع الناس من نيل للفرات في تفات وتف علي استاهل التفات العالم اليوم صار زي ساحل حرب اكون واقف مع من انت واقف مع الحق ولا الباطل واقف مع الباتش مع الناس والله واقف مع الشعب والشعب لما يثور بيثور بالملايين Volveremos y seremos mil, mil millones de voces levantadas para hacerse oír, dos mil puños alzados, miles de sueños ahogados. Vuelven al valle en el que yaces a sobrevivir. Hay que luchar hasta que el enemigo quiera, al fin y al cabo, él lanza la piedra allí. muerte nos sorprenda, estaremos en pie, alzaremos el grito de guerra. Levé en l'air, au-delà d'une rébellion de la nature au goudron, toutes les terres goudront, soulèvement populaire, fier, car nous sommes tels le bambou qui primèneront pas, ne peut en venir à bout, les idées ne meurent pas. I sit alone with the devil at my door, staring at the wall that's gonna fight my war. A voice in the distance, gonna put up a resistance. You can't douse the fire that burns inside. Spit fire, there's a shift inside. Everybody everywhere, unite and stand side by side. Sow the seeds of a discontent. Can't turn the other cheek, it's like a contagion. To my brothers and sisters, put enough of resistance. One voice in the winds, like a candle in the dark. Illuminate your mind, cause we come so far. Cause we are many and we are one. A millions and millions from every nation. فلسطين كاتالونيا البسط والعراق كل خطوة حاضرة للخطر للمزيد للهرم اسمه انقلاب كمان حجر وإحنا جبال وموسيقى جسر اللي تربطنا وإحنا توحدنا بنكبر جبالنا ونوسع جسرنا بنعلم نكبة غيرنا بالصف كانت بيتنا بنقول لأراضي الله الواسعة اللي براها الصغار والفلوس احنا اضعف بتعامل السلاح بس قضيتنا طير الريال سنتنا صخر ارواح اطفال ولدت بعد موت ابو الامين تنشد وناديكم ولو ما صارت الارض ما زالت تهتف مراضيهم قد ما تنزف شرينهم ولا مره ترجف امانيهم ملاقيهم شبه سباق وصيب ملعب دائم جيل النكبه اللي يمررها لجيل النكسه اللي يمررها جيل اللي يقدر حد جيل العوده ولو زرعتوا في جيل غافي بحط ايدي بين جراي تعرف على سلاحي الديموغرافي buena frase esa con la que termina Fermín Muguruza este corte, Plasmatic Line Sound System, fantástico disco de pasado 2008, El pueblo unido jamás será vencido. A veces hay que volver un poco a pensamientos más sociales para evitar barbaries. Lo primero, como decía, es de caballeros ser agradecidos. Tengo que quitarme el sombrero. Ha sonado antes a micrófono cerrado el teléfono. Y al otro lado, pues había un colega que hacía mucho tiempo que no hablaba con él y que por casualidades de la vida estaba al otro lado escuchando la radio en su casa y bueno, ha sintonizado este programa. Y bueno, joder, siempre da gusto. Por supuesto, Soner, estás invitado a venir a este programa, a poner tu música, porque tienes tu grupo y tienes tu arte y aquí tienes las puertas abiertas. También mándame las fechas de tus conciertos y las diremos para cualquier persona que esté escuchando este programa de radio, como el maquinista, el que un compañero que hace un programa aquí en esta santa casa los viernes de 9 a 11 de la noche de blues, soul, rock and roll y ritmos cálidos que decía vía el chat de la página web de la radio, radio.sanjavier.es. Ahí abajo a la derecha hay un pequeño chat para hablar en directo. Y decía que lo de la caña estaba hecho. Yo le recuerdo que dentro de 6 semanas hacemos un programa en conjunto, varios colaboradores de esta casa, como es Miguel, de su programa de radio, Charlie Mondadientes de Blue Moon, o el maquinista de el Tren Solitario. Veremos a ver si la familia crece con los demás colaboradores de Radio San Javier o si animamos a gente que haga programas de radio aquí. La verdad es que encontramos un sentido a esto de hacer radio cuando nos encontramos colaboradores y compañeros como estos que he mencionado o con unos que van antes que los que hacemos el sótano, Radiantes, 3 personas que hacen un magazín de ocio y variedades. Bueno, la familia crece. Seguimos con música y queremos meternos en ritmos más modernos. Justice, con su disco Dance. Bueno, aquí ha habido un pequeño lapsus. Ellos son Dance, con su disco... lo he dicho bien. Justice, con su disco Dance. Es un grupo francés que está rompiendo las pistas. Stick to the B-E-A-T, get ready to ignite. You were such a B-Y-T, catching all the light. Just easy as A-B-C, that's how we make it right. Do the D-A-N-C-E, 1, 2, 3, 4, 5. Stick to the B-E-A-T, get ready to ignite. You were such a B-Y-T, catching all the light. Just easy as A-B-C, that's how we make it right. The way you move is amazing.